Es una consulta a los dos. Sí. A usted y a usted. Sí. A falta de más personas. Claro. ¿Cómo? Están todas las personas. ¿Quién puede consultar a muchas damas? Que... Cuando una pareja, después de tantos años de separados, por ejemplo. ¿Tantos años de separados? No se cuentan los años de separados. Fulana, feliz quinto aniversario de nuestra separación. Ustedes me entendieron a dónde quiero ir. Pareja que se separa por X motivo. No vamos. No importa por qué. No entremos. Pero hay una cantidad de motivos que ameritan la separación inminente y urgente. Se separan, punto. Ahora pasa el tiempo, a los dos por ahí no le va tan bien como creía que le iba a ir y vuelven. Eso es incesto. Eso es, ya si uno se separa, ya fue. Sí, no te tengo vale, jamás. No tendría que valer. Pero ¿cómo es... no vale, señor? Si le ocurre... No, señor. Ya está, usted ya... adiós. Segunda ronda es eso. Segunda ronda. Sí, ¿sabe cuándo puede ocurrir? Y sin embargo no ocurre, sí. Cuando se han convertido en otras personas. Pero eso es tan difícil, que alguien se convierta en otra persona, es muy difícil. Pero escúcheme, a los 5 minutos que se vuelven a juntar aparecen todas las cosas. Uno se acuerda. El tipo mira y dice, ¡ay, ahora me acuerdo porque me separé! Yo estoy muy tentado de contarle una historia, pero no se la voy a contar. No, me la va a contar. No, se la voy a contar. No, es una tontería, no importa. Pero una historia verídica. Pero una historia verídica de alguien que nosotros conocemos. Sí, sí. Que había, un sábado estaba solo el tipo, un fin de semana. Entonces agarró la agenda y empezó a ver a quién puedo llamar, fulano. Y por ahí encuentra, fulanita, ¿no? Y yo, caramba, se acordó de fulanita. Sí, qué raro. Dice, ¿por qué no la llamo a fulanita? Qué buena idea, no se me había ocurrido, me había olvidado de fulanita. La llama fulanita. Hola, fulanita. Como sí. Una lotería, la sí, buscó a la qué mina. Sé yo. Dice, no, se acordó. Dijo, ¿cómo la saqué de mi vida? Qué raro, dice. Entonces, la llama fulanita y quedan en encontrarse, qué sé yo, y el tipo está ahí, fulanita. ¿Por qué? ¿Por qué la habré dejado? ¿Pero por qué? Entonces claro. Suena el timbre, el tipo abre la puerta y enseguida dice, ah, con razón. Claro, porque el tiempo también tamiza claro, un poco. Sí. Se había olvidado a lo mejor de algún detalle que era descalificador, sí. Ponele. Que inmediatamente aparece. A primera vista estaba. En este caso apareció a primera vista, pero como bien dice usted, en los divorcios por ahí aparece al segundo día. Claro. Así que no hay que juntarse con la misma persona que uno dejó o que lo dejó a uno. Ni tampoco dice contar el tiempo de separación, claro, como decía, el quinto año, el sexto año, el séptimo año. No prescribe. Yo creo que distinto es cuando una pareja se toma 3 o 4 días... Sí, para pensarlo. Claro. Tenemos que tomarnos... Me tengo que tomar un tiempo, Dagoberto. Generalmente, algunas señoras me han contado que hacen eso cuando tienen que salir con algún tipo, sí. Pero no quieren romper su pareja. Para porque probar. Hay un prejuicio instalado en forma nefasta en nuestra sociedad que dice, para salir con otro tipo hay que romper con el que uno tiene. Eso es una porquería. Como yo soy una señora de buen ver. Estoy con Barton, por ejemplo. Me gusta Barton, amo a Barton. No lo quiero dejar a Barton, pero por eso me cruza usted. Gillespie, digamos. Tengo ganas de salir con Gillespie, pero no dejar a Barton. Bien, no, salí. No. Hay ciertos usos que dicen, si usted quiere salir, aunque sea una vez con Gillespie, tiene que romper con Barton. No. Entonces lo que yo le digo a Barton, yo, que soy una señora de buen pelo, sí. Barton, amor mío, tomémonos un tiempo. Y entonces durante ese tiempo me lo surto a Gillespie. Y después vuelvo con el caballo cansado, por no decir otra cosa. Sí. Hola, amor mío, Barton, ¿dónde te tomaste el tiempo? Sí, ya me lo tomé. Después te aviso cuando me quiera tomar más tiempo. Te noto raro, ¿no? No, vos no habrás estado con Gillespie, ¿no? No. Solamente estuve pensando en lo nuestro. ¿Te vas a tomar otro tiempo? No, no. Bien, pero sigue adelante usted con su teoría. No, a mí me parece que si es esa tregua que dura 3 o 4 días ya está pactada y hay que cumplir a los 4 días de volver y ver si se... Eso no es triste porque está dentro de los parámetros. Igual normales. Generalmente cuando alguien se toma un tiempo a la vuelta dice me gustó tanto, dice que te dejo. Sí, sí, generalmente la frase un tiempo quiere decir al infinito, una vida. Ahora lo que yo pensaba es esto, se lo comento a los dos. ¿A usted? ¿A mí? Sí. ¿Y al señor? ¿Y a usted? Sí, en este caso. Sí. Ahora, lo que decía el negro de la gente, que la única posibilidad que existe de que esa pareja se reencuentre es si las dos personas cambiaron. Ahora, una vez nosotros dijimos que todas las personas cambian sí o sí. Sí, cambian. Pero no para mejor. Es muy difícil realmente. O no tanto. Sí. Pero no, igual... no es que no cambie. Hay gente que sí cambia para mejor. Pero es muy difícil reencontrar un deseo perdido. Es muy difícil. El deseo amengua en su intensidad. Y la única posibilidad de reencontrarlo es cuando usted ya se lo olvidó de tal forma, cuando usted ya se desconectó de tal forma, y cuando la persona que usted ha dejado de desear se modificó de tal forma que es posible construir un deseo nuevo. Sí, pero hay algo que tiene que se llama roles. Dolex. Roles. Roles. Que esto tiene que ver con las características de carácter, de personalidad de uno y los otros integrantes. Entonces, por más que las personas hayan cambiado, hay roles. Ahí está el dominante y la dominada, o lo que fuere. Y eso empieza a funcionar de vuelta de la misma manera. Sí, sí, eso es verdad. Está el psicópata adaptado. Algunas patologías de la pareja adaptado? Por ahí aparece. Sí. El psicópata adaptado. Sí, sí. El 30% de la población son psicópatas. Yo soy un psicópata, adaptado, que es un loco que no te hace nada, pero en verdad es un asesino serial. No. Que por cultura, por educación, por crianza, ha renunciado a asesinar. No, pero está ahí, se adapta, ¿me entiendes? Ajá. Pero en el fondo... Sí. Cuando juegan a los roles, por ejemplo, claro. Cuando, a ver, vamos, asesino serial, grita, porque en ese momento es quien desea ser. El psicópata adaptado, lo que pasa es que no va en cana, porque no hace nada que sea encarcelable, pero hace una cantidad de maldades con lo que tiene alrededor que... Sí, sí, es verdad. Yo conozco, además de este que habla, que soy yo, muchos psicópatas adaptados. Y vamos nosotros, con Rolón tenemos un grupo que es Psicópatas Adaptados Anónimos. Pero, sí, qué difícil reunirse ahí. Nos reunimos y nos hacemos toda clase de maldades, el une al otro. Pero la maldad del psicópata adaptado es una maldad llena de sutilezas, ¿no? De doblez, no es una maldad lisa primero, y llana. Punto número uno, el psicópata ejerce una gran seducción sobre su víctima o pareja. Por ejemplo, enamora a alguien Primero. Después lo deja. Bueno, eso a veces ocurre. Sí, a veces ocurre. Los protagonistas son psicópatas adaptados. No, el psicópata enamora, pero va viendo cuál es la debilidad de su víctima. Y cuando encuentra la debilidad, empieza a trabajar. Debilidad que puede ser aceptar al primero que pase. ¿Y cómo uno detecta a un psicópata adaptado? Porque no estamos en el lugar. Está lleno. Señor. Está lleno, los medios de comunicación están llenos, los lugares de poder, los políticos y todo eso está lleno de psicópatas adaptados. Es más, está muy bien nosotros. Visto. Levante la mano el que sea un psicópata adaptado. A ver. Lo dice toda la gente, todas las personas. ¿Cómo detectarlo? Simplemente se le dice que levante la mano. No. Bueno, muy bien. Ahora, los que están muy adaptados no levantaron la mano. Están tan adaptados que ya ni siquiera se reconocen.